Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios de poder, Dios de infinita bondad y misericordia, Señor. En esta hora te presentamos este programa, Padre Santo. Oh, glorifícate de una manera especial, Señor. Mira los que nos van a estar escuchando en esta hora, Dios. Mira los amigos, mira los necesitados, mira los enfermos, Señor. Sé tú glorificándote como tú solo sabes hacerlo, Señor. En esta hora yo te pido que tú te metas por medio de las ondas radiales, Dios, y que seas tú, Señor, aleluya, bendiciendo y derramando tu gloria como tú sabes hacerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, aleluya, que lo saluda en el amor de Jesucristo. Mi alma te adora, Dios. Acuérdense, en este próximo viernes, aleluya, este próximo viernes desde las 6 de la tarde, aleluya, una tremenda vigilia, 12 horas bajo el poder de Dios, aleluya. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder, porque Dios va a hablar a sus vidas, aleluya. Dios ha sido bueno, aleluya. Hemos estado bajo oración, aleluya, y meditación, lo que Dios quiere traer al pueblo, aleluya. Y no se olvide, mi alma te adora, Dios, este próximo viernes 27, desde las 6 de la tarde, aleluya, 12 horas bajo el poder de Dios. Mi alma te adora, Dios. Saludamos a la gerencia de Como Llama de Fuego a Tu Vida.org, aleluya. Un saludo, aleluya, también de parte de mi amada esposa, aleluya, Luli, que está con nosotros. Mi alma te adora, Dios. No se pierdan, aleluya. Estamos en la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, que está ubicado en la Parada 26 en Santurce, en cual pastorea Erna y William Surén. Reciban un fuerte abrazo de parte de los pastores. Mi alma te adora, Dios. En esta preciosa noche, mi alma te adora, Señor. Nos acompaña una hermana de nuestra iglesia con un testimonio, aleluya, intachable, aleluya, donde Dios va a hablar a su vida y va a hablar a la mía, aleluya. Líder del grupo de adoración de nuestra iglesia, aleluya. Y mujer llena del Espíritu Santo, mi alma te adora, Dios. Acuérdense que dos martes tenemos la escuela del Espíritu Santo, donde Dios imparte doctrina y la enseñanza de la palabra. Si usted quiere salir a predicar, si usted quiere edificarse, si usted quiere subir más en los caminos del Señor, aleluya, estamos los martes a las 7:30, los jueves culto de adoración desde las 7:30, los viernes culto de jóvenes también desde las 7:30, donde Dios se glorifica de manera especial, jóvenes llenos del Espíritu Santo, en donde usted joven que nos escucha, no tiene una iglesia o no tiene culto, con el permiso de su pastor, puede ir y compartir con los jóvenes de nuestra iglesia. Los domingos, escuela dominical desde las 9 de la mañana. Y a las 10 comenzamos el culto de alabanza y adoración. Para más información, 2460218. Para mensajes de texto, para oración, 2460218. Llámenos o escríbanos al chat. Como llama de fuego a tu vida.org. Mi alma te adora, Señor. En esta hora no quito más tiempo. Le presento a mi hermana Jocelyn de la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial. Dios te bendiga. Dios hermana. Te bendiga más, hermano. Dios le bendiga a Radio Escucha. Te adora, Dios. Mi nombre es Jocelyn Silvestre, como dijo mi hermano. Vengo acá, ¿verdad?, a darle un testimonio vivo de lo que yo he vivido, de mi vida pasada, mi vida antes de Cristo, ¿verdad? Pero como mi hermano dijo, pertenezco a la iglesia Campamento Celestial, ubicado en la Parada 26 de Santurce. Santo, gloria a Dios. Hermano, yo voy a comenzar con una palabra que está en Efesios 1:4, que ha impactado mi vida de manera poderosa, ¿verdad? Antes quizás no podía leerla porque no tenía a Cristo en mi corazón, pero ahora que lo tengo, yo comprendo todo lo que dice su palabra a través del Espíritu. Dice, porque Dios no escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha, ¿verdad? Yo antes no entendía que decía Efesios 1:4. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Pero hoy entiendo que había algo especial para mí. Ahora entiendo que la promesa que había en la Biblia, ¿verdad?, que se encuentra en Hebreos 13:5, que dice: no te desampararé ni te dejaré. Santo, yo lo sé, hoy conozco, ¿verdad?, a ese Dios vivo, a ese Dios que no deja desamparado a sus hijos, gloria a Dios. Hermano, le cuento, ¿verdad?, yo vengo de una familia muy amorosa, tuve una niñez preciosa, tengo una familia preciosa en Cristo, gloria a Dios. Santo, gloria a Jesús. Todo pertenece por la gloria del Señor a la iglesia Jehová Bautista Nuestra, y lo que no están lo declaro que sí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Declaro que ese poder de Jesús, ¿verdad?, el que un día me salvó, vendrá a salvar a algunos, ¿verdad?, de mi familia que faltan por llegar. Gloria a Dios. Santo. Y sin quitar más tiempo, ¿verdad?, lo que yo vine fue a darles testimonio, ¿verdad?, de lo que Cristo ha hecho en mí, hermano. Antes, como le dije, tenía una vida preciosa de pequeña, ¿verdad? Pero antes, desde pequeña, el Señor tenía un trato especial conmigo. Yo no me daba cuenta, porque cuando tú estás en el mundo, tiene escamas en tus ojos. Y aunque tú eres hija, fuiste escogida, como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, tú no te das cuenta hasta que tú no, ¿verdad?, no pones tu corazón y tu mente dispuesta a escuchar la palabra del Señor, la palabra, el trato del Espíritu Santo que tiene con cada uno de nosotros. En esta noche le vengo a decir que me desea paso, ¿verdad? Cuando me río, porque es bien curioso, porque a pesar de que tuve una niñez, vuelvo y digo, hermosa, mi odisea pasó cuando fui a la escuela, me gradué de la universidad, ¿verdad? Trabajé como por 12 años en el aeropuerto. Ahí comencé a conocer personas de diferentes lugares, diferentes países, diferentes creencias. Comencé a relacionarme con esas personas del medio artístico, ¿verdad? Eso es lo que yo pensaba que eran mis amigos. Dice la palabra: todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Hoy lo comprendo, gloria a Dios. Conocí personas, ver a personas de muchos lugares. Pensé que salía con ellos casi todos los días, me llegaban a llamar casi todos los días para salir para sitios que ahora yo comprendo que no podemos ir si no es a predicar la palabra del Señor, porque eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Él no quiere que nosotros estemos perdidos por ahí. Santo, gloria a Dios. Perdón, esta es la primera vez que estoy en la radio en vivo. Es la primera vez que estoy diciendo mi testimonio. Es la primera vez que parte de mi familia va a escuchar cosas que no tuve valor de decirle. Yo comencé a salir con mis amistades cuando antes de yo ser cristiana. Del mundo, como decimos hoy en día, ¿verdad? Llegué a ir a sitio, discoteca gay de transvestido, llegué a ir a sitio donde se celebraban fiestas a santo. Llegué a ir donde estaban bautizando personas en nombre de cierto santo. Hermanos, y yo me sentía como yo simplemente estaba ahí, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo no bebía nunca. Yo no tomaba alcohol, yo estaba ahí. Yo sé que el poder de Dios me seguía, porque algo especial tenía el Señor para mi vida. En una ocasión salí con una de esas amistades que iban a mi casa, iban a buscarme, a llamarme. Ese día yo no tenía deseo de salir, pero ellos me convencieron de salir. Y ese día, ¿qué pasó? Me dijeron que íbamos a un sitio donde íbamos a estar tranquilos, donde, como siempre uno habla en el mundo, no te preocupes, donde nos vamos a tomar la copita, donde vamos a hablar. Y ya tú sabes lo que siempre decimos los jóvenes cuando estamos en el mundo. Yo, pues está bien, me cambié, me fui con mis amigos. Pero ¿qué pasa? Que los planes se cambiaron en el camino y decidieron ir a una fiesta donde estaban bautizando a una muchacha que también, tú sabes, era del medio artístico. Se la estaban dedicando a uno de esos dioses que del mundo, ¿verdad? uno de esos demonios que hoy puedo identificar que eran, son unos demonios que yo pensaba, exacto, que eran bien, porque encima de que están mal, utilizan el nombre de Dios. Eso me hacía creer como que yo estaba haciendo cosas bien, que estaba haciendo cosas buenas, que estaba en el camino correcto porque estaba mencionando a Dios. Uh-huh. Desde pequeña a mí me inculcaron a respetar a Dios, ¿verdad? Yo iba a la iglesia, pertenecía al coro de otra iglesia, fui bautizada en esa iglesia. Antes yo fui casada, me casé por esa iglesia, ¿verdad? Yo creía todo, lo santo y eso, pero hubo un momento en que yo le decía a mi madre cuando llegaba a la casa, yo decía, madre, yo no puedo, yo ya no puedo ir a la iglesia donde yo estoy. Y mi mamá decía, ¿por qué tú no puedes ir a la iglesia donde vamos todos? Yo le decía, mami, es que hay algo que no me gusta, hay algo que yo no puedo, hay algo que no me deja, hay algo que yo no puedo. Y a tocar un santo que está ahí, yo no podía prender una vela, porque yo sé, no sé por qué, pero yo sé que hay algo mal, no sé, no entiendo, pero yo sé que hay algo mal, ¿verdad? Y mi mamá nunca nos obligó a hacer cosas que nosotros no pensáramos correctas, que nosotros no quisiéramos. Siempre fuimos bien independientes en ese término, ¿verdad?, de nuestra vida. Gracias le doy a mi madre por inculcarnos, ¿verdad?, el respeto hacia Dios. Hermano, ahí yo conocí a un Dios que estaba en una cruz, al Dios muerto, a un Dios que no se podía mover, a un Dios que yo iba y le pedía. Yo pensaba que en 1,000 años, ¿verdad?, quizá cuando yo estuviera grande, yo iba a ver lo que yo le pedía a Dios. Porque el Dios que me enseñaron, el Dios que me presentaron, es el Dios que yo conozco hoy en día. Gloria sea al Señor. No es ese Dios con el que yo he tenido ese encuentro especial en mi vida. Estoy apasionada en este tiempo por Él. Gloria a Dios. He necesitado de Él más que nunca en estos días, ¿verdad? Siempre en mi vida, ¿verdad? Porque el que se crea más, que se crea que sabe, que se cree que conoce a Dios, de verdad nunca lo ha conocido. Porque a Dios no se le conoce así tan fácil. Yo he tratado, ¿verdad?, cuando estaba en el mundo, yo lo que tenía era una religión, porque yo iba a la iglesia, yo iba porque quería cumplir, pero en la iglesia yo no estaba pensando en Dios. En la iglesia yo estaba pensando en qué yo me iba a poner para ir a la discoteca, qué yo me iba a poner para que mis amigos me vieran, que yo nunca me iba a poner las mismas cosas, la misma ropa, el mismo zapato. Esa vanidad del mundo que tenemos las muchachas a veces, ¿verdad? En cierta ocasión, una, pero el Señor siempre estaba ahí, dice, no te desampararé. Esa es una de las promesas que tiene la Biblia, que son para nosotros los cristianos. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Hoy en día estoy anclada en esa palabra. No me desamparará el Señor, no me desamparo. Ese día, antes de yo conocer al Dios que conozco en este tiempo, vive Dios, me enseñó muchas cosas. Yo pensaba, Él tenía una relación, pero yo no lo podía escuchar. Fíjate que Él estaba a mi lado, Él no me desampara, porque es su promesa. Dice Efesios 1:4, porque desde antes de la fundación del mundo, Él me escogió Dios, para que esté libre, fuéramos santos, yo fuera santa y libre de manchas. El Señor me escogió, el Señor no me dejó, Él estaba ahí, pero yo no lo podía escuchar, porque me atraía más el mundo. Y lo que, hermano, lo que es del mundo no es de Dios. Santo, gloria a Dios. O yo lo conozco, antes no lo conocía. Lo que va contra la palabra de Dios, contra Él va, ¿verdad? Aleluya. Yo sé que Dios tenía un trato especial conmigo en ese tiempo, hermano. Para seguirle, cuando yo conocí a mis amigos, que yo pensaba, ¿verdad?, en el mundo, tú dices, mis amigos son lo que aman mi padre, las cosas que hacen mi padre hoy en tiempo. Yo conocí a mis amigos y yo andaba de fiesta en fiesta, no fiesta bonita, fiesta como le estaba diciendo, volví y le repito, fiestas paganas, fiesta para santos, adoración. Recuerdo yo que un día, otro día de eso, fuimos a una fiesta de... No sé si puedo decir el nombre del santo que estaban. Santo, gloria a Dios. Del santo era un tal San Miguel, que de santo no tiene nada. Pues yo fui a esa fiesta. Yo fui a esa fiesta. De repente yo estoy con unos amigos míos. Yo miro, una persona que me está mirando. Era una señora negra. con un paño, estaba vestida de rojo, un paño en la cabeza. Yo la miraba y yo decía, y esa señora se quedaba mirándome riéndose. Entonces yo estaba, no tenía el semblante de Cristo, obviamente. Yo decía, ¿qué tanto que me mira esa persona? Porque yo creo, ¿verdad? Es una expresión que uno decía en el mundo. Yo creo que yo no estoy sucia, yo creo que yo no ando bien, yo no sé por qué me está mirando y riéndose. Ella no me conoce. Entonces, uno de los amigos míos que está al lado mío me dice, ¿pero a quién tú te refieres? Yo digo, esa señora que está sentada en la mesa. Ella me dice, ¿qué señora? Yo digo, esa señora que está sentada en la mesa, que me está mirando y se está riendo. Él me dice, ay, no hay nadie sentado. Pero yo estaba seguro que había alguien sentado. ¿Qué pasó? Esa señora se paró de la mesa, llegó hacia mí, y cuando llegó hacia mí, que nadie vio, porque solamente lo estaba viendo yo, yo caí, lo que se dice, un coma, como un coma. No sé lo que me pasó. No sé lo que me pasó, me fui. Dicen mis amigos, no supe más de mí. Eso estaba abarrotado de gente celebrando esa fiesta pagana. Uno de mis amigos dice, tú estabas hablando cosas que no te entendimos. Habían personas grabándote, habían personas pidiéndote cosas. Tú estabas hablando unas lenguas extrañas, me decía él, una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce el Espíritu Santo. Estaba identificando, que hoy me doy cuenta, que no era una palabra, una lengua de Dios, no una lengua divina. Me poseyó ese espíritu, porque yo fui a buscarlo. Yo fui a buscarlo. Yo fui a buscar ese espíritu, porque yo no estaba cubierta por la sangre del Señor. Yo no lo conocía. Yo conocía el Dios muerto. Y un Dios muerto, Dios, que es el Dios al que le estaban rindiendo culto. Ese Dios muerto no tiene poder. Ese Dios muerto no tiene poder para protegerme de nada, para protegerte de nada. Pues ese día, cuando yo caí al piso, ¿verdad? Vinieron mis amigos, me sacaron. Me contaron todo lo que pasó. Todavía la gente de la que estaba ahí reunido me seguía y me decía, dame número, dame esto, dame lo otro. Y yo decía, ¿pero de qué tú me estás hablando? Me estaban diciendo que era que yo estaba diciendo muchas cosas. No era yo estaba poseída. El enemigo, un demonio, me estaba poseyendo mi cuerpo. Yo lo único que recuerdo de mí era que yo decía, auxilio, ayúdame, ayúdame. Le estaba llamando un casi hermano mío que tengo ahora, que lo declaro para Cristo. Se llama Henry. Le digo, Henry, ayúdame. Y él me dice, yo no te escuchaba, tú estás hablando otra lengua. Pero yo estaba presa en mi cuerpo. Ese día me llevaron a mi casa. Yo nunca volví a ese lugar porque yo dije, tenía mucha vergüenza por lo que había ocurrido. Tenía mucha vergüenza por lo que había ocurrido. Otro día ya me fui para la casa. Ese día no se lo conté a nadie. Solamente Dios sabe. No se lo conté a nadie, solamente lo sabían ellos. Cuando yo llegué a la casa, fui a mi apartamento. Ese día ocurrieron cosas extrañas, que hoy sé que el enemigo literalmente se sentaban en mi cama. No me dejaban dormir. El baño de mi casa, se abrían las cortinas como que había alguien. Cuando alguien está bañando, ese ruido. Cuando yo me paraba, yo tenía mucho miedo. Tenía que prender las luces, la televisión, la radio. Prendía todas las luces así yo podía, a ver si podía dormir, y no podía dormir. Cuando yo llegué a mi casa, yo sentía que me quedaba dormitando un momento, a ver si podía dormir. Yo sentía literalmente, hermano, me bajaban la cama. Yo veía dos personas y yo podía identificar a un suceso. Era como una mujer y un hombre. Entonces yo la veía. Estuve tanto tiempo en ese trance sin poder dormir que yo dije, yo me estoy volviendo loca. Yo no le puedo contar a nadie porque me van a internar. Estoy loca. Estoy viendo cosas, me están tocando, me están llamando por mi nombre. Yo escuchaba mi nombre. Mi hermano, yo me acuerdo que tenía un problemilla con su esposa. Y ese día yo le dije, mi apartamento tenía dos cuartos. Yo dije, te puedes venir para mi cuarto, te puedes venir para uno de los cuartos que tengo en mi apartamento. Ese día mi hermano salió, se fue. O al otro día de lo ocurrió el suceso del cual les hablé. Ese día mi hermana salió, él tiene una llave, tenía una llave del apartamento. Pero eran 12 y yo tenía que ir a trabajar al aeropuerto, que me levantaba a las 4 de la mañana. Para las 5 y pico, ya a las 6, estar en el aeropuerto. Ese día yo me acuerdo que mi hermano salió y yo la estaba esperando porque no me gustaba estar sola, porque me daba miedo, tenía mucho miedo. Tenía que tener todo prendido y yo me ponía, aún siendo aún estando en el mundo y sin tener el conocimiento, ¿verdad?, de la protección que tenía el Señor conmigo, del trato especial que tenía conmigo, hermano. Él estaba tratando conmigo, pero era necesario, ahora me doy cuenta, que yo pasara por todo eso. Porque donde yo iba no era buscar la presencia de Dios, yo estaba buscando presencia del maligno sin darme cuenta. Se me iban a pecar, gloria, gloria al Señor. Gloria le doy ahora al Señor. La honra sea toda para Él. Ahora me doy cuenta que todo estaba encajando, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Volviendo atrás, cuando yo era más pequeña, yo me acuerdo, no sé si mi madre que me está escuchando se acuerda, que los vecinos iban donde mí porque decía que yo tenía suerte a pedirme números. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que como los números son del diablo, las apuestas son del diablo, no son de Dios. Cuando yo le daba un número, el número salía. Por eso era que me tenían de punto, como decimos en el mundo. Me tenían de punto porque los números salían. Había casualidad. Eso es una casualidad, ¿verdad? Era un enemigo virando las cosas hacia el favor de él, que Dios utiliza a su favor en bien. Cuando me llevaban de, me daba mucho dolor en el cuello, me acuerdo yo, ¿verdad? Cuando estaba pequeña, acuerdo yo que yo tenía mucho dolor en el cuerpo, en el cuello. Un familiar me llevó donde una curandera, la primera vez que lo digo, me llevó una curandera. El diablo nos saca al diablo, el mal nos saca al mal. Exacto. Esa curandera dijo que yo tenía algo especial. Eso cuando yo estaba pequeña, que yo tenía algo especial. Mi madre va a decir cómo me acuerdo de eso. Yo no sé cómo me acuerdo, pero que yo tenía algo especial y que yo la tenía que servir a tal fulanita, ¿verdad? Pero yo desde pequeña, como el Señor estaba de mi lado, Él dijo que no me desampararía, que no me iba a dejar. No, me lo dice, dice la Biblia. La Biblia habla claro para sus hijos, aun lo que no están en Él, Él no se aparta de ellos, porque fui escogida. Somos escogidos, aun los cristianos que estamos en Cristo. Tenemos un propósito en la vida, en la vida de Dios, ¿verdad? Aunque nosotros no sepamos. Pues cuando me llevaron donde esa curandera, ella dijo que yo iba a servir a tal fulanita, yo no la aceptaba, yo decía no. Desde siempre yo decía no, yo no puedo, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi abuelita era cristiana, porque mi abuelita decía que lo que no venía de Dios era malo. Y eso yo lo entendía. Mi abuelita era cristiana, tenía persona católica. Dios viene a buscar una iglesia, a mi amado. Dios viene a buscar una iglesia, no viene a buscar denominación. Por eso me atreví a decir esto. Pues yo hacía todo eso en la iglesia que yo iba. Yo conocía a ese Dios, pero ese Dios que estaba crucificado, no el Dios que ya bajó de la cruz, ¿verdad? Pues decidí eso. Pasaron tantos años que fue donde le estoy contando, donde le conté lo que me pasó cuando me caí, la señora que me estaba mirando. Volvimos que al otro día fue cuando mi hermano le di la llave. Yo escuché cuando mi hermano llegó, me llamaban por mi nombre, me decían Jocelyn tres veces. Yo miré el reloj porque tenía miedo. Tú sabes que lo que tiene miedo siempre está mirando el reloj, no sé por qué. Hay algo especial y más en la noche. No sé qué tiene que ver una hora con otra. Ya lo sé, pero en ese tiempo no sabía. Eran las 12:15 y me voy a acordar como ahora. Mi hermano me llamó y yo le dije, no puede ser que tú me estés llamando a esta hora, cuando aún sin ver a mi hermano, aún sin bajar las escaleras, que tú me estés llamando a esta hora cuando tú sabes que yo tengo que trabajar y que me tengo que levantar a las 4. Estaba reprendiendo a mi hermano porque yo le había dado una llave, pero cuando yo bajé a abrir a mi hermano, no había nadie. ¿Tú sabes qué había en la puerta? En mi puerta, lo que había era un gato negro. Wow. Oye, había un gato negro. Esto no es ficción, sensacionalismo, no. Esto es realidad. Había un gato negro. Y tú sabes que cuando tú ves un gato, los gatos lo que hacen cuando ven personas extrañas, se echan a correr. Ese gato se quedaba ahí. Y me dio mucho miedo, se quedaba ahí. Y yo subí las escaleras corriendo. Y me tranqué y comencé a llorar. Y para el colmo no tenía teléfono. Ese día no tenía comunicación. Pero entonces yo dije, no puedo salir, porque ahí está, no puedo salir. Ese día no dormí. Mi hermano nunca llegó. Me senté en la cama. Yo comenzaba a orar, pero ¿verdad? Las oraciones que me enseñaba Padre Nuestro, que no está mal, pero eran unas oraciones repetitivas. no era la oración palabrería, era pura palabrería, porque lo que estaba diciendo me estaba protegiendo en ese lugar, porque en ese momento, porque había una promesa en mi vida, pero yo no estaba sintiendo, yo estaba haciendo eso por miedo. Yo sé que el Señor estaba conmigo y que me impulsaba a orar, porque el enemigo no me va a hacer orar. Yo sé que había algo especial ahí, pero no lo entendía en ese momento. Al otro día yo me cambié y me fui para el trabajo, me fui para el aeropuerto a trabajar, pero tenía esa cosa en mi corazón. Me estaba durmiendo en mi trabajo, yo trabajaba mucho tiempo, porque en ese tiempo yo era supervisora de muchos sitios. Y yo no podía dormirme, no tenía ni break. Yo, el break que cogía era media hora y era caminando, comiéndome algo. No podía descansar. Cuando llegaba a mi casa, yo la única persona que le podía decir algo era mi mamá, porque yo sabía que ella no iba a decir que yo estaba loca. A la persona que yo iba me decían, mira, pues tú vas a coger velas. O sea, me estaban dando recetas, recetas que no eran de Dios. Entonces, pero yo me guiaba por eso, porque yo estaba desesperada. Yo no conocía al Dios, vuelvo y repito, el Dios que conozco ahora. Yo conocía a otros dioses, y donde yo me estaba metiendo no había el poder del Espíritu Santo. Había otro poder que no era el Espíritu Santo, hermano. Entonces yo me fui aislando. Hermano, yo no me enfermaba. Me dio una enfermedad del estómago horrible, migraña, presión alta. Comenzaba a engordar y yo no sabía por qué, porque yo no era una persona de comer mucho. Comencé a engordar, a dolerme la cabeza, me daba depresión, todo el tiempo estaba llorando. El enemigo, yo podía escucharlo cuando me hablaba. No podía dormir y me hablaba aún despierta. Me decía, yo quiero que tú hagas esto. Y yo le decía que no. Así como estoy hablando con ustedes, yo lo escuchaba y veía cosas malas. Yo le decía, Señor, ¿por qué yo estoy viendo estas cosas? Estas cosas no son tuyas. Y yo no pertenecía, todavía no había confesado con mi boca que Jesucristo era el Señor. Cuando yo llegaba, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo dormir, yo me estoy viviendo loca. Yo lloraba mucho, iba para donde mi mamá. Yo estaba en depresión. Yo pagaba mi apartamento, duré 3 meses sin volver a mi apartamento, porque yo decía que el apartamento estaba embrujado. Es lo que yo le decía a mi mamá, que el apartamento estaba embrujado. Pero hermano, no era el apartamento, era yo. Porque era yo que iba a los sitios, ¿verdad? Estaba siendo poseída. Yo no estaba haciendo nada, porque todo lo que me decían era coge cruces, coge luces, pon agua, coge cierta planta, a esto, que ponga fulano de cabeza, que ponga esto. Y yo hacía todo. ¿Qué estaba haciendo? Abriendo puerta al enemigo para que tocara mi alma. Abriendo puerta, mi alma no la podía tocar, gloria amada, gracias al Señor, pero podía tocar mi cuerpo, ¿verdad? Estaba enferma. El enemigo me decía, yo me desesperaba, yo quería tirarme del balcón de mi casa, tenía espíritu de suicidio, yo me quería morir. Yo pensaba ir a la avenida. Yo decía, para salir de todo esto, lo único que yo tengo que hacer es ir a la avenida y tirarme cuando venga un carro y para que me mate. Porque yo no tenía por qué vivir, no tenía razón de ser, aún tenía una familia que me amaba. Y esa familia estaba sufriendo por mí. Ahora yo me doy cuenta. Mi familia estaba sufriendo por mí. Mi mamá estaba sufriendo por mí. Ahora cuando yo tenía una entrevista con mi mamá decía, yo no encontraba qué hacer, mi amor. Yo no encontraba qué hacer. Yo lo que hacía era llamar a una amiga mía que yo tenía de Nicaragua. A Nicaragua. Y ella lo que me decía era que la virgencita de fulana era la que podía salvarme. Y imagínate, otra puerta para el enemigo. Sí. Nosotros no sabíamos qué hacer, porque ¿qué pasó? Nosotros íbamos a una iglesia donde no se movía el Espíritu Santo, donde no había libertad. Y el Espíritu, yo podía conocer al Dios muerto, al Dios que me presentaba, al Dios que estaba en la cruz crucificado, pero no conocía al Dios que hoy conozco, a ese Dios que dice la palabra que estará conmigo y no me dejará. Estoy anclada en la palabra del Señor, donde dice que antes de la fundación del mundo, Él me creó. Y vuelvo y lo repito, porque fue así, porque todas esas palabras se han cumplido en mi vida. Yo lo he visto con mis ojos. Hermano, ese día, esos días, esos tres meses que no pude dormir en mi casa, yo fui a dormir en la casa de mi mamá. Yo dormía con un crucifijo amarrado en las manos, un crucifijo de madera, porque me decía que solamente así, pero yo no, como quiera no podía dormir. Ese día, dormitando, escuchando, dormitando es cuando tú estás despierto. Y tú estás escuchando todo, todo, todo que hay a tu alrededor. Tú no puedes dormir, no puedes descansar porque no puedes estar en la profundidad del sueño. Yo sentí ese día, cerré mis ojos, que me estaba yendo por detrás de mi cama, que había un hoyo negro y yo me estaba yendo por ese hoyo negro. Y yo no podía, hermano, gloria al Señor, yo no podía agarrarme, no tenía de dónde agarrarme, era negro. Lo único que me salvó de ese hoyo fue que yo dije: Jesús, ayúdame. Yo no conocía a Jesús. ¿De dónde me salió ese nombre? Si no es por el Espíritu Santo. Si no era ese trato especial que el Señor tenía conmigo. Si no era porque estaba detrás, porque esa promesa que me da el Señor. Está ahí el Espíritu Santo y intercede por ti. El Espíritu Santo que estaba ahí intercedió por mí. Yo dije: Jesús, ayúdame. Y cuando yo mencioné esa palabra, es como cuando hay un humo en cierto... Esos humos que ponen para la fiesta, que cuando tú hay una máquina que lo hala, ¿verdad? Esa máquina lo hala así, ¿verdad? Y chupa ese humo. Así yo volví. Es como cuando tú te montas en un avión, gloria a Santo, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Tú te montas en un avión, yo sentía la sensación como que de... que yo volvía, porque yo me estaba yendo, me estaban halando. Yo veía a los demonios cuando me estaban hablando, cuando me decían que me suicidara. Yo no le decía eso a mi madre, porque yo decía: mira, yo no le puedo decir eso a mi mamá, porque ella se va a sentir peor. ¿Cómo yo le voy a decir a mi mamá que yo me quiero morir? Y llegó mucho que yo le dije a una hermana mía, que ya no está conmigo porque está dormida, tenía 23 años, que es otra de las cosas, ¿verdad?, que el Señor me ha hecho comprender. Hace 3 años mi hermana partió con el Señor, y mi hermana me decía: tú no te puedes morir. Ella me llamaba por el nombre. Ella tampoco conocía a Jesús, tampoco conocía a Dios. Y ella me decía: tú eres pastora. tú no puedes estar diciéndole a Dios: mira, reprende el diablo, me decía. Y ella no sabía de qué estaba hablando. Y yo tampoco. Ahí viene esta con: dicemos que reprende al diablo, ¿qué diablo? Si eso soy yo, me quiero morir, yo decía. Me quiero morir. Y yo para el mundo, para mi mamá, para mi familia, yo siempre estaba sonriente, pero yo me encerraba, yo no quería salir, yo me sentía fea. Estaba engordando cada día más. Porque el domingo no quiere que tú te sientas bonita. Y lo que tú tienes por dentro se refleja por fuera. Cuando tú tienes a Cristo, ¿verdad?, el poder de Dios te hermosea. Cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú andas cabizbajo, ¿verdad? No tienes por qué vivir. No tiene por qué vivir, no tiene razón de ser. Va dando un paso porque, ¿verdad?, tenemos esta vida que vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo que uno dice. La vida solamente hay una. No, la vida no solamente hay una. Yo tengo esta vida y tengo otra en el cielo. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Esta no es la única vida que tenemos. Hoy yo tengo la seguridad de salvación. Porque Cristo me miró cuando yo no lo miraba. Porque me escuchó cuando yo lo llamé, cuando yo no lo escuchaba, cuando Él me daba las instrucciones, hermano. Yo siento regocijo en mi corazón. Y este amor y toda esta alegría que yo siento, porque el Señor me la dio, me la ha dado a través. No sé nada. Él me enseña cada día, cada paso que doy. Porque su palabra dice que todos los días son hechos nuevos en Él. Gracias, Señor, por la gracia, porque es así. Porque todos los días, ¿tú sabes por qué el Señor dice en su palabra que todos los días son hechos nuevos en Él? Porque lo de ayer ya pasó. No podemos vivir de gloria pasada. No podemos vivir de lo que pedimos ayer, de lo que el Señor hizo ayer, porque hoy es nuevo día. Ayer ya pasó, hoy, Señor, yo te necesito. Oye, lo que digo hoy. Pero ese día yo no decía eso. Yo decía: me quiero morir. ¿Quién soy yo para desearme la muerte? Sino aquel que me la dio, ¿verdad? Es el que tiene una hora y un día. Cuando se cumple el propósito que Él hizo en mi vida. Cuando se cumple el propósito que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. Él me miró desde el vientre de mi madre. Él no dice que todo delante de todo. La palabra no dice que delante de todos los ángeles y de todo el mundo. Él me creó. Dice en el vientre de mi madre, lo oculto, donde Él me dice que lo busque. en lo oculto, porque lo que está en lo oculto se refleja, sea bueno o sea malo, siempre se va a reflejar. Lo que tú haces en lo oculto se va a reflejar a la luz. Donde llega la luz se refleja todo lo mal que hay. Gloria a Dios. Pues hermano, tuve tres meses pagando mi apartamento sin vivir allá, como le había dicho, con un crucifijo de madera en la mano, porque era lo que me habían dicho. Y como es el enemigo, trabaja con tu propia, con la fe que tú tienes. Porque por eso es que cuando la gente va donde que le van a leer las cartas y esas cosas, eso no es casualidad, que el enemigo no tiene poder. El enemigo no tiene poder. Lo que pasa es que trabajan con tu fe, la fe que ya el Señor te dio. La gente que nació para perdición no tiene fe, simplemente actúa porque es su naturaleza. Nosotros que nacimos para el reino, aunque no conozcamos a Cristo, ¿verdad? Tenemos un propósito y Dios se aparta, y Dios no se aparta nunca de ti. Cuando yo llegué ese día, ¿qué pasa, mi hermana? Pasaron esos 4 meses. Mi hermana se llamaba Alexandra, está con el Señor. Me dijo, siempre estaba conmigo. Siempre. Ella me llamaba a mi trabajo. Yo le decía, hermana, no me llame tanto al trabajo que me van a botar. Aquí ella se me decía, mi hermana, ¿qué te hago? Mi hermana, te estoy esperando para esto. Éramos uña y carne. Éramos bien unidas, ella y yo. Entonces, ¿qué pasó? Pero yo no sabía que había un propósito entre ella y yo, una conexión. ¿Qué pasa? Que mi hermana iba a una señora a buscarla para la iglesia. Mi hermana siempre, cristiana, siempre dejaba plantada. Fíjese cómo Dios está trabajando en mi vida. Mi hermana siempre dejaba plantada. Ese día yo decía, yo le dije a Alexandra, yo no puedo creer que esta señora venga siempre a buscarte y tú siempre la dejes plantada. Yo voy a ir en tu lugar, porque yo no voy a pasar vergüenza. Yo no voy a pasar vergüenza que tú le dices a esa señora que venga y después no te quieres levantar. Yo voy a ir en tu lugar, mira, solamente por hoy. Voy a ocupar el lugar tuyo solamente por hoy. Hermano, ese era el destino que el Señor tenía trazado para mí. Aparte de otras muchas cosas que si le cuento voy a durar aquí 3 horas. Pero eso no fue que vinimos, gloria a Dios. Le estoy dando lo más esencial de lo que pasó en mi vida. Ese, el Señor, lo que ha hecho Cristo en mi vida. Aparte de todas esas enfermedades que el Señor que el enemigo me dio, todas esas cosas que yo hacía indirectamente, porque no sabía que estaba haciendo la cosa mal, porque por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice la palabra, ¿verdad? No, yo no tenía el conocimiento, pero no estaba exenta, ¿verdad? Como de pasar esa situación. Nosotros, Dios dice en su palabra, la palabra escrita dice, nosotros, en el mundo tú tendrás aflicciones, pero tú estás, ¿verdad? Parafraseando, está ahí, está confiada, porque yo vencí al mundo, ¿verdad? Él no te dice que tú no ibas, que este mundo iba a ser, porque este mundo no nos pertenece. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Bendito Dios. ¿Verdad? Nosotros, este mundo no nos pertenece. Somos extranjeros en este mundo. Él dice, yo he vencido al mundo. A nadie Él le ha prometido que no va a pasar por una situación. Todos, es necesario que pasemos por una situación para aprender. Porque cuando tú tienes un hijo y tú le das todo a ese hijo no va a aprender a valorar lo que tú le diste. Simplemente va a comenzar a botar las cosas. Porque no le duele. No le dolió, ¿verdad? Lo que tú le has dado, porque tú has hecho todo por él, ¿verdad? Pero el Señor, a pesar de que mandó a su hijo unigénito a morir por mí, por cada uno de los que estamos aquí, santo le doy gloria a Dios, santo, honra al Señor. Cuando él dio su vida por cada uno de nosotros, él la dio, no en vano. El Señor fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar. Él dice la palabra, que Él dice, Señor, si es necesario pasa de mí esta copa, pero rápido, dijo, pero que se haga tu voluntad. ¿Ustedes creen que si nosotros fuéramos a ir a la cruz del Calvario y no fuera porque Cristo hizo, ¿verdad?, ese sacrificio por cada uno de nosotros, nosotros íbamos a decir, pasa de mí esta copa, pero no? No íbamos a decir eso, porque por naturaleza somos malos. Por naturaleza somos malos. Todo lo bueno que hay en nosotros lo hizo el Señor, lo hace el Señor, lo pone el Señor. Bueno, y siguiendo la línea de lo que le estaba contando de eso en mi vida, de antes de llegar a Cristo, lo que el Señor había trazado conmigo, yo fui con la señora a la iglesia. Hermano, sabrán que no dejé de llorar. Yo no sabía por qué yo estaba llorando. Yo no sabía por qué yo estaba llorando. A mí nadie me llevó a frente a aceptar a Cristo. Ese día me llevó el Espíritu Santo a aceptar a Cristo, a confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Ese día yo pasé, recuerdo yo que había una profeta. Yo caí al piso. Estaba siendo ministrado por el Espíritu Santo. Estaba siendo ministrada, señores. Acepté a Cristo porque yo quería. Porque Él dejó una decisión. El Señor es un caballero. A pesar de las cosas que pasan, Él te da a elegir. Yo como nací para salvación. Porque Él tenía un propósito en mi vida. Porque Él tenía un camino ya trazado en mi vida. No importa cómo. Siempre que tú eres hijo de Dios, aún antes, 3 minutos antes de morir, como pasó con Sansón, tú vas a cumplir lo que el Señor dijo para tu vida. No importa, lo vas a cumplir porque así fue escrito. Porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dijo lo va a cumplir. Él mismo no quebranta la ley. Él mismo no quebranta su palabra. Por eso los cristianos tenemos que tener palabra. Vive Dios. Cuando tú das una palabra como cristiano, tú la tienes que cumplir. Porque si no, tú quedas mal. Y no queda mal tú, queda a quien tú estás representando, que es a Cristo. No solamente tú, sino el Señor. No solamente tú, sino tu ministerio. Gloria a Dios. No solamente, ¿verdad? Este ministerio y esa forma especial. Todo eso especial, porque Dios. En mi iglesia un día dieron una. El hermano de mi pastora, que nunca se me va a olvidar, una predicación. Que el Señor te es con cuerda de amor. Te ala con cuerda de amor. Pero llega un momento que te deja de importar ya lo que el Señor te va a dar. El regalo. Ya tú llegas porque tú quieres. Porque tú quieres deleitarte en su presencia. Porque es cómodo estar en su presencia. Porque es lindo estar en su presencia. Porque tú adquieres poder. Porque en Él se puede lograr todo. Santo, gloria a Dios. Porque en Él tú miras recto. Porque en Él tú puedes. Tú no miras ni a izquierda ni a derecha. Tú miras donde Él quiere que tú mires. Porque tú le das, ¿verdad? Él pone en ti el querer como el hacer. Tú decides lo que tú quieres hacer. Si tú quieres seguirlo o quieres desviarte, ¿verdad? Cuando tú quieres seguirlo, Él te guía en todo momento. Van a pasar situaciones, pero todas van a ser a tu favor. Pasan cosas negativas, pero todas se van a voltear a tu favor. Santo, amén. Gloria a Dios. Amén. No importa lo que tus ojos miren, ¿verdad? Porque si yo me hubiera puesto a mirar todo lo que el enemigo había hecho en mi vida, yo no estuviera aquí, porque hubiese decidido morir. Pero dice la palabra que el evangelio no es para cobarde. El evangelio no es para cobarde, para fuerte. Solo los valientes arrebatan, ¿verdad? El poder, el cielo. Santo, gloria a Dios. Hermano, cuando yo llegué a los pies de Cristo, ese día yo caí al piso a la iglesia. Yo caí al piso, estaba llorando. Yo no sabía por qué yo estaba llorando. Yo caí al piso y esa señora cayó en el espíritu y me pisó mi estómago. Yo sentí en ese momento que no sabía lo que estaba haciendo, solamente el Señor. Yo sentí un caliente por dentro. Yo sentí que yo me estaba quemando. Yo pensé, ya me morí. Me morí, santo, gloria a Dios, porque yo sentía que me estaban arrancando todo dentro de mí. Yo sentía un fuego, puro fuego. Yo sentía un dolor, tanto así que se reflejó en mi rostro, se reflejó en todos los hermanos que estaban ahí. Y ellos se asustaron. Ellos pensaban o que yo estaba embarazada o que yo estaba operada y que me habían hecho algo, porque fue un dolor horrible. Pero me levanté nueva. No fui liberada, pero acepté a Cristo. Yo pensaba que era bien simple, ¿verdad? Fui, acepté a Cristo, lloré, ok, me voy para mi casa, ¿verdad? Quería cumplir. Yo seguía en lo mío y ahí fue que yo me di cuenta. Ahora me estoy dando cuenta. Hermano, tú por tu propia fuerza tú no puedes lograr nada. Por tu propia fuerza tú no cambias. Cambia a Cristo. No diga, nunca diga, hermano que me escucha, amigo que me escucha, nunca diga, cuando yo cambie esto, entonces yo acepto a Cristo. No, porque entonces, ¿cuál es la oportunidad de tú darle a Cristo? ¿Qué Cristo va a cambiar en ti? Nosotros no vamos a cambiar nada, hermano. Es Cristo. Dice, ¿verdad? Por mi voluntad, yo tengo que poner empeño en lo que yo voy a hacer. Si yo soy asesina, no voy a seguir asesinando, tengo que poner todo de mi parte, pero el Señor me va a dar la fuerza para no asesinar. Si yo robo, debo de no seguir robando, tengo que poner, es como cuando tú vas a la escuela. Si cuando tú vas al colegio y te dan un examen, y tú no estudias, tú te cuelgas, ¿verdad? Pero tú tienes, el próximo examen, tú vas a ponerle tu empeño, aunque tú no saques A, ¿verdad? Que tú saques una C. En el Señor, mira, el Señor no mira si tú sacaste A, si tú sacaste B, que quién se para él, todos somos iguales. Pues yo puedo ir a 90, el hermano puede ir a 30, uno puede ir a 20, pero todos somos iguales. Vamos a alcanzar, vamos al mismo destino. Aunque tú llegues después, el otro llegue antes. Pero tenemos que correr porque Cristo viene pronto. Santo, gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Este no es el momento de decir Dios me toque. Y me río porque hay una aplicación que me habían puesto que dice, hay un muñequito que dice, oye, tú no eres tambora, tú no eres guira porque el Señor te toque. Tú aceptas a Cristo. Tú no eres acordeón. Si el Señor te toca, te tumba. El Señor no te puede tocar, ¿verdad? Ve a Cristo. Acepta a Cristo. Me río porque es bien jocoso eso que dice eso. Y es cierto, aunque lo cojamos como chiste. Es que tú no eres un instrumento musical. Sí, en la mano de Dios somos instrumento para bendición, para otros y aún para nosotros mismos. Pero nosotros no somos, ¿cómo el Señor te va a tocar? Si el Señor viene y te toca, te tumba. El poder de Dios, nuestro cuerpo natural, no lo puede resistir. Para que me puedas entender, amigo, que tú, ¿verdad? Amigo que me escucha, hermano que me escucha. Ese día, cuando yo fui, llegué, siguiendo la línea, ¿verdad?, de mis testimonios, cuando yo llegué a mi casa, el pastor de esa iglesia dijo, ustedes van a decir a su familia lo que el Señor ha hecho con ustedes. Daba la casualidad, oye, casualidad en ese tiempo, que no era casualidad, el Señor estaba hablándome lo que Dios hizo por usted. Cuando yo llegué a mi casa, yo dije, tengo que hablar con ustedes. Todavía nadie era cristiano, era yo. Ay, no quería. Mi hermana Alessandra dijo, ya viene la pastora. Otra vez me dijo, pastora. Ya viene esta, viene ahí hablando que ella se cree que pastora. Y mira ella. Yo le digo, vengan, siéntese, que le tengo que decir lo que el Señor dijo que yo dijera. Oye, todo lo que yo estaba diciendo con mi boca sin saber, hoy ya tengo la convicción de que era lo que yo estaba diciendo. De que el Espíritu Santo me estaba dirigiendo, pero yo me estaba dejando dirigir. Aún así, me estaba dejando dirigir porque es disposición lo que tú tienes que tener. El Señor hace lo imposible en tu vida. Tú haces lo posible. Cuando tú no puedas más, tú se lo dejas al Señor, que Él responde. Y Dios no es un Dios de siglos, de que tú le pides una cosa ahora y tú tienes, bueno, me voy a esperar, me voy a sentar en lo que Dios me contesta. No. No siempre es lo que tú quieres, obviamente. No siempre lo que tú quieres es lo que el Señor quiere. Pero el Señor es un Dios de ahora. El Señor es un Dios de que, primero, te concede lo que tú le pediste, o segundo, te contesta al instante que eso no es lo que él quiere, pero no lo deja para mañana, porque mañana es un día nuevo, mañana hay otras cosas para nuestra vida. Cuando yo llego y le cuento a mi familia, a todo el mundo, okay, sí, ay, está bien, ay, qué bueno, acéptate a Cristo, y por aquí, por allá, okay. Y yo siempre llegaba donde mi mamá, mami, todo, porque yo ahora era cristiana de domingo. Yo estaba bien feliz, pero era una cristiana de domingo. Yo no podía ir. Yo no iba esos días porque ay, quedaba lejos, quedaba en Bayamón. Y yo vivía en Santurce, Barrio Obrero. Yo no podía ir. Yo decía, yo de un día de domingo. Pero ¿sabes qué? Mientras yo estaba yendo a la iglesia, cuando yo acepté a Cristo, que no fui liberada, acepté a Cristo. Yo estaba yendo a la discoteca, hermano. Yo decía, ok. Yo puedo ir a la discoteca tal y tal. Mira lo que es la ignorancia en Cristo. ¿Verdad? Seguían llamándome mis amigos. Yo puedo ir a este sitio, pero el sábado no puedo ir porque el domingo yo tengo que ir para la iglesia. Y yo tengo que descansar. Y me decía, ay, tú tanto con. Es que yo trabajo mucho, yo tengo que descansar. No puedo ir a la iglesia. No puedo ir a la iglesia. El domingo yo tengo que estar en la iglesia. Mira, de primero. Yo me sentía bien y me sentía lo más importante porque yo estaba yendo a la iglesia los domingos y eso era lo que Dios quería para mi vida. Ay, que sí, es verdad. Y yo estaba bien feliz. Di un paso muy importante en mi vida, pero no era eso lo que Dios quería. Yo seguía yendo a la discoteca, Pero de repente algo pasó en mi vida. De repente ya no quería ir. Me llamaba y yo decía que no. Y de repente comenzó algo, alguien, el Espíritu Santo, a hablar a mi vida y decía, así como yo escuchaba al enemigo, escuchaba a Dios. Obviamente el Señor habla al Espíritu. No podía escucharlo con voz audible, porque si lo escuchaba con voz audible, no iba a estar aquí. Entonces él me decía, ¿por qué tú vas a la discoteca? Mira, en esta discoteca, en este tiempo, mira, está esta música, están esta persona. Si te mueves para la otra discoteca, está la misma música y la persona que se movieron de acá. O sea, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. ¿Qué te llena? Y yo seguí yendo a la discoteca, pero ya no quería. Yo estaba así en una esquina y yo no hacía nada, porque ni siquiera yo bebía. Yo no bebía. A mí me gustaba bailar, estar con mis amigos, pero yo no tomaba. Yo estaba indirectamente participando de todo, abriéndole la puerta al enemigo, sin darme cuenta, obviamente. Sin darme cuenta, pero había algo que estaba cambiando en mí. El Señor estaba haciendo su obra, no era yo. Yo seguía haciendo lo que yo hacía antes, pero ya le estaba hablando en mi vida, ya yo podía escucharlo. Antes yo no podía escucharlo, pero ya yo escuchaba. Yo escuchaba un poquito. Porque a veces hacía como que no escuchaba, y yo escuchaba que me decían cosas, pero yo me hacía, yo decía, eso soy yo. Eso soy yo, y nada, eso no es Dios, eso soy yo. Ok, pasa el tiempo, sigo yendo, ya no salía con mis amigos con regularidad. Ya cierto, siendo una vez al mes o algo, de repente dejé de ir, salir. Ya yo no quería salir. Ya era del trabajo a la escuela, al del trabajo, ya había terminado la universidad, del trabajo a la casa y después a la iglesia. Ya yo no quería ir los domingos nada más. Ya yo no quería ir los domingos nada más. Ya yo quería ir a otro sitio. Comencé a ir a otra iglesia de cerca, pero duré, hermano. Me quería cambiar de iglesia porque, oye, por mi propia fuerza, sin preguntarle al Señor, quería cambiarme de iglesia. Esa iglesia estaba más cerca. Pero, hermana, yo duré 3 meses yendo a la iglesia y siempre era la visita. Y ya eso como que yo decía, yo no puedo estar en una iglesia 3 meses y yo siendo la visita. Yo no sabía que era que Dios no me quería ir. Es que no entendía. Yo no puedo buscar una iglesia porque yo quiero. El Señor, todo lo que pasa en tu vida es porque el Señor lo escoge. Hay un algo especial, hay algo trazado en nuestras vidas, que ya el Señor lo tiene ya trazado para nosotros. Un plan perfecto para ti. No hay nada. Tú decides si tú sigues, si tú quieres seguir esa línea. Si tú lo coges, lo desechas. Yo vengo y digo, ok, Dios no quiere esa iglesia. Un día yo visité la que hoy es mi iglesia, que se reunía un gazebo. Yo decía que esa gente estaba loca. Mi pastora ahora se está enterando de eso, y mi hermano. Yo decía, esa gente está loca. Y además no tienen ni iglesia. Está un gazebo ahí. Yo no voy para ahí. Yo me ponía así. Santo, gloria a Dios. Entonces pasó de que ahí conocí a Cristo. Ahí conocí a Cristo. Mi hermana salió. Fue mi hermana Alessandra, yo me acuerdo, que fue la que murió, que fue la que me decía, la que está, ¿verdad?, dormida en Cristo, la que está con el Señor, porque ya él me lo mostró. Él me mostró que estaba con el Señor. En ese tiempo, con esa gente loca, como yo decía, conocí a Cristo. Ahí estaba, santo, gloria a Dios. Ahí estaba con esa gente loca. Y con esa gente loca hoy en día estoy. Santo, gloria le doy al Señor. Santo, gloria a Dios. Y estoy más que regocijada. El Señor ha hecho tantas cosas en mi vida. He tenido tantas cosas. Yo me río porque yo pensaba que no iba a hablar mucho. Yo tenía tantas cosas en mi vida y tantas cosas para mí, linda. Y tiene aún. Tanto así, ¿verdad? Que mi iglesia, soy miembro de una iglesia preciosa. Tengo unos pastores preciosos, unos hermanos preciosos. Santo, gloria a Dios. Vive Dios. Con ellos estoy y de la mano voy hacia allá donde me dirija el Señor. Santo, gloria al Señor. Santo, gloria al Señor. Hermano, ese es parte de mi testimonio. Así yo le sigo contando, no salgo de aquí. Le amo en el amor de Cristo. Santo, gloria a Dios. Vive Dios. Y ahora lo dejo con mi hermano. ¿Quién es? Santo, gloria a Dios. Vive Dios, aleluya. Tremendo testimonio. Mi alma te adora el Señor, aleluya. En boca de nuestra hermana Jocelyn, aleluya. Nos llama Omaira. Saludo, Omaira. Pidiendo oración por ella y su familia. Santo, vamos a estar orando en breve, aleluya. Sí, Señor. Lizeth nos está escuchando de Carolina del Norte. Gloria a Dios. Dice que Dios es grande y cuida de sus hijos. Aleluya. Santo. Eso es así, dice. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Mi alma te adora, Dios. Bendito Dios. Santo eres Jesús. Lo interesante, aleluya, unos puntos que quería tocar, que estaba escuchando a la hermana, es cómo el diablo tiene a la gente, aleluya, atada. Número uno, son espíritus de depresión. Santo. Número dos, espíritu de suicidio. Santo. O sea que si nos vamos al contexto, aleluya, el espíritu, esos demonios, aleluya, pueden poseer un cuerpo, aleluya. Sí, Señor. Mi alma te adora, Dios. Qué mejor ejemplo para culminar la oración, aleluya, de lo que sucedió en la semana en el puente allá de la Valdoriotti. Mi alma te adora, Dios. Esta es la noche, aleluya. Busca a Cristo. Busca la manera, aleluya, de ver hacia la luz, que es el único que te puede salvar, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Y no solamente mi hermana pasó por eso, hay mucha gente que están así atadas, sí, sí, y no quieren aceptar, aleluya, que necesitan a Jesucristo. Mi alma te adora, Dios. Santo eres Jesús. No se olviden, el próximo viernes 27 en Como Llama de Fuego a tu vida.org, desde las 6 de la tarde, 12 horas, bajo el poder de Dios, aleluya. Santo. Que si ahí va a descender la gloria de Dios. Y se va a ir, aleluya, lo que se tenga que ir en esa noche, aleluya. Santo, aleluya. Porque la gloria de Dios va a descender, sí, y de Dios es la gloria. Así es. Aquí están las peticiones, presentando en oración. Vamos, Santo, a orar para despedirnos, Dios. Santo, gloria a Dios. Padre, te presentamos a Lizeth. Alicet de Carolina del Norte, para la gloria a Dios. Hermana, gracias, yo te digo, señora, a ti que confíe en Cristo, que confíe en Dios y que todo obra para bien, Santo, gloria, gracias, a Dios. Señora. Porque si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Bendito en toda Dios, área de su vida. Confía en el Señor, Santo, gracias, gloria, señora, a Dios. Padre de la gloria, yo te vengo y te presento en este momento, gracias, a mi hermana y cada uno de los hermanos, Padre, que han llamado, Señor, que gracias, han utilizado, Señor, esta emisora. Verifico, Padre de la gloria, Santa, que tú lo bendigas, que tú donde quieras, Señor, que ellos estén, Padre. Pase tu mano sanadora, pase tu mano salvadora, Padre, gloria a Dios. Padre, que tú no lo desampares, así como tú no me desamparaste a mí, Padre de la gloria. Padre, porque la Biblia está llena de promesas tuyas, Santo, gloria a Dios. Y tu palabra dice que tú nunca nos vas a desamparar, Señor Jesús. Padre, que tú no escogiste, Santo de la gloria. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en cada una de esas vidas, Padre de la gloria. Padre, que ellos puedan entender, Señor, aún los que no te conocen, que ellos por su propia fuerza no pueden cambiar, Señor. Que eres tú el que cambia. Que eres tú el que liberta, que eres tú el que transforma, Padre de la gloria, y que todo lo que nosotros tengamos por dentro, Señor, el Espíritu Santo lo sacará hacia afuera, Padre de la gloria, y todo lo bueno que tú cambies en nosotros se reflejará afuera, Padre Santo, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios ya resucitado, Santo, gloria a Dios, y que prontamente vendrá a buscar a su pueblo, Santo, gloria a Dios, prontamente vendrá a buscarnos. Gracias, Señor, porque yo sé que hecho está, Padre de la gloria, y que donde dos más son reunidos, Señor, en tu nombre, y en un mismo sentir allí tú estás, cumpliendo todas peticiones, Padre, mirando todo corazón, Padre de la gloria, destapando todos oídos, Señor Jesús, quitando toda escama de nuestros ojos, y que te podamos escuchar y verte, Santo, gloria a Dios, y que tengamos sobre todo un encuentro especial contigo. Te pido, Señor, que tú nos protejas hoy y siempre a cada uno de mis hermanos que se han comunicado, gracias, que no pueden ver a través del internet, Señor Santo, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque tuyo es el poder y la gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos llamó la hermana Carmen, aleluya, pidiendo oración de Florida por crecimiento. Por crecimiento. Y dirección, aleluya. Créalo, hermana, hemos orado, aleluya. Sí, Señor. Nos vemos el próximo miércoles y este viernes 27 en la vigilia. Dios le bendiga, amén. Dios le guarde. Dios le bendiga. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218, y recuerda que un programa similar a este